El goloso maleducado. Érase una vez en un pueblo pequeño llamado Villalpardo. Eran tiempos en los que las familias eran pobres. Un niño llamado Ángel era muy goloso. Cuando había celebraciones importantes como Navidad, cumpleaños, etc., las familias ahorraban un poco de dinero para comprar un refresco para todos. Cuando estaba todo preparado, aparecía como si fuera divino. Siempre decía: ¡Ay, Fanta, me das un poco! Y todos se miraban con una cara, porque ya no lo tenían más, y decían: bueno, bebe un poco. El niño cogía la botella y se la bebía entera en dos tragos, y los dejaba sin nada de refresco. Se fue a su casa y su madre le preguntó: ¿de dónde vienes? Y Ángel dijo: de casa de la tía. Y así y así durante mucho tiempo. Un día se levantó y se arregló. Eran las fiestas del pueblo y en casa de sus tíos habían criado un pollo y tenían una comida especial. Tenían todo preparado, un refresco para la ocasión. Y justo cuando iban a comer apareció Ángel, como si lo hubiesen llamado con una campanilla. Coca-Cola, ¿me das? Dijo Ángel. Y su tía, como ya estaban hartos de la misma historia, dijo: sí, bebe. El niño cogió la botella, la levantó para arriba, se la llevó a la boca y se echó un trago gigante. De pronto le cambió la cara de color, se le puso roja como un pimiento. Los ojos parecían que iban a explotarle, le caían lágrimas como puños. Y empezaba a hacer: ¡ah, ah, qué mal está! Claro, en la botella no había Coca-Cola. Lo que había era vinagre para echar en la ensalada. Lo primero que hizo fue meter la boca debajo del grifo. Sus tíos se arrepintieron mucho, pero el niño nunca volvió a pedir más de bebé y menos sin saber lo que había dentro. Raquel Martínez Valiente.